compañera tiene que aparecer con vida. ¡Con vida! ¡Sumemos fuerza! ¡Movilizando toda la energía disponible para que aparezca el compañero Santiago Maldonado! Mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido y del cual todavía no tenemos información de dónde está su paradero. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. Yo no me olvido, mucho menos los perdono a esos que a mis compañeros le disparan plomo. Poesía antipolicía, vecina, no lo sabía. No se mienta, decida su vida. No está protegida, está confundida, adormecida, manipulada, asustada, infectada con el virus miedoso de la televisión que oculta la corrupción de esta institución. Prosigo, le digo, rezongando vivo, fuerte grito. Los detesto, los repito, en contra de ellos milito. Las noticias dan la sentencia, es de barrios con carencia, la procedencia de la delincuencia. Humilde apariencia, rebelde desobediencia. La yuta te encara, te para por portación de cara. Contra la pared, los tobillos, patadas. Me sacan las cosas, las trompadas y no hice nada. Lo de siempre, averiguación de antecedentes, fastidiando, amenazando, corruptos agentes. 28 minutos pasan de las 10 de la mañana y estábamos escuchando esta música y la vas a escuchar durante todos los viernes que siguen porque comienza una nueva columna antibala de la mano de Luis Pinti, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy contento de poder estar acá y aprovechando este espacio hermoso que es La Mosquitera, siempre al lado de las luchas. Bueno. Bueno, buenísimo. Y contanos entonces ahí adelante de qué se va a tratar esta columna. Bueno, su nombre un poco nos hace referencia a lo que vamos a estar hablando. Es una columna netamente antirrepresiva. Vamos a estarnos abocando a la situación represiva durante las semanas, dándonos un poco hacia atrás para entender que la represión tiene un carácter permanente en nuestra sociedad, en el sistema, entendiendo más o menos las relaciones que tiene con otros factores dentro del sistema, cómo se relaciona con la cuestión de clase, qué historia tiene en la Argentina y también a nivel global, qué implicancias tiene en lo social, en lo cultural, etc. Así que bueno, vamos a estar haciendo un repaso en ese sentido y también adentrándonos en algunos conceptos que nos permitan también en este sentido entender lo que pasa, entender cuáles son los posicionamientos, qué justificativos se suelen usar por parte del gobierno, etc. Para empezar, podríamos compartir más o menos a qué nos referimos o a qué nos vamos refiriendo, porque también todos estos conceptos, la idea es poderlos ir construyendo y a medida que podamos ir contrastando con la realidad y con las cosas que van pasando realmente, poder ir seguir construyendo estos conceptos. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos o qué entendemos ahora por represión? Hay quien dice que es la represión una política de Estado, es una consigna muy popular que popularizó y sigue repitiendo mucho una organización muy importante en este tema que es Correpi. ¿Qué es esto? ¿Qué es la represión como política de Estado? Por ahí se nos ocurre, y entre un grupo de militantes de acá de la provincia, que venimos un rato con esto, de por ahí entender si la represión es una política de Estado o si es una pierna más del Estado, ¿no? Porque política depende de una acción de gobierno, digamos. En cambio, si decimos que es algo inherente al Estado, algo necesario para el Estado, las cosas cambian un poco porque podríamos entender que no hay gobierno que no reprima, digamos, no hay gobierno ni Estado que se deshaga de las fuerzas represivas ni que las use con la violencia que les es propia. Entonces decimos que es inherente a cualquier Estado, primero porque las leyes son injustas, como las entendemos, y hay una tendencia que de alguna manera es natural a romperlas, ¿no? A romper con la injusticia, a romper con el hambre, a romper con la violencia, a romper con la miseria y con ese tipo de cuestiones. Entonces uno entiende que ante la imposición de estas leyes existe una necesidad y una naturaleza en el ser humano a romperla. Y segundo, porque ejerce una cadena de dominación y de legitimación autoritaria que necesita algún sujeto para reprimir, para poder existir, digamos, ¿no? El Estado en su naturaleza represiva y en su naturaleza de conservar el estado de las cosas, el estado injusto de las cosas, de defender a ultranza la propiedad privada, y en este mundo de pobreza y de miseria, digamos, es como imposible escaparle a la represión en este sentido. Entonces, digamos que inventan el problema y le dan una solución bastante drástica, como es la represión y la violencia del Estado. Bueno, y en este sentido también, en una tercera acepción, si se quiere, de la represión, es que provoca el temor en la sociedad y la cohesión social de aquellos que no quieren pertenecer al sector reprimido. Nadie quiere ser golpeado por un policía. Entonces, en ese sentido, directamente podríamos entender que eso, que es la metida de miedo. Digamos, todos sabemos qué viene si rompemos con las leyes. En una última instancia pueden haber multas, pero el efecto de la policía está en todos lados y, por supuesto, siempre para reprimir a las clases subalternas o pobres. Bueno, dejando un poco este costado de nuestra columna, que vamos a ir desarrollando con otros conceptos, y con los conceptos, por supuesto, están abiertos al pedido de nuestra audiencia. Pasamos a un poquito de actualidad y algunos casos que han estado sucediendo esta semana, o cuestiones relacionadas con la represión que han pasado esta semana. Y tenemos que decir, lamentablemente, recordar y volver a nombrar a este horrible personaje, que es el señor Chocobar, el oficial este de policía que fusiló por la espalda a Juan Pablo Kukoc el 8 de diciembre pasado en el barrio de La Boca, en Buenos Aires. Este señor estuvo aprehendido solamente 3 días por orden del juez. Nunca fue separado de la fuerza. De hecho, bueno, lo pudimos ver en los medios apoyado ampliamente por el gobierno. Macri lo visitó, la ministra Bullrich, obviamente, y salieron por todos los medios a decir, a resaltar la importancia del heroísmo, ¿no? Entre comillas, obviamente, doble comillas, el heroísmo triste de este señor Chocobar, y que aparte que ha dado para hablar de lo que es la doctrina Chocobar, ¿no? Este apoyo a las fuerzas de seguridad a como dé lugar, algo que también hizo nuestro gobernador acá al iniciar su mandato, que es esta cuestión de que el policía debe ser defendido porque está para cuidarnos. No se sabe cómo, a mí nunca me han cuidado. Si alguien lo ha cuidado, si alguien recibió ayuda de un policía, le pedimos que nos lo informe. Bueno, como decía, nunca fue separado de la fuerza, a pesar de que está procesado por un homicidio agravado por el exceso en el uso de la legítima defensa. Esto lo dispuso el juez número 1, Velázquez. También le pusieron un embargo de 420 mil pesos. Nada, ningún monto de dinero puede cubrir la vida de una persona que estaba delinquiendo. Se supo que este chico Kukoc le había dado unas puñaladas a un turista yanqui, lo cual no es menor, y también hace a que esto sea tan conocido, ¿no? Que quisiéramos saber qué hubiera pasado si el robado o la víctima de aquel robo hubiera sido algún inmigrante de los países limítrofes, seguro, ¿no? Seguramente hubiera sido bastante distinto. Bueno, siguiendo un poco con las noticias o las cuestiones que han habido esta semana, el día 22 de agosto, la semana pasada, se dio un desalojo de una familia en Pampa del Indio, pese a la vigencia de la ley 26.160, que se prorrogó en noviembre pasado, que es una ley que impide el desalojo de las comunidades originarias hasta que no se haya hecho un relevamiento de los territorios para saber qué población hay en él, etc. Sin embargo, se presentó un centenar de efectivos en el lugar, violentamente, con la terrible violencia. Solamente estaba en la casa la señora Rojas Silvestre, que vive allí hace 34 años, estaba ya sola. Llegó un centenar de policías, personal de infantería. El operativo estuvo a cargo de la jueza Alonso. Se presentaron sin ningún papel, como es bastante común, sin ninguna orden, y desalojaron a la familia Rojas Silvestre de la comunidad en Pampa del Indio. Bueno, otras noticias que lamentablemente tenemos que dar es la represión que salió en los medios también plenamente a los trabajadores del astillero Río Santiago, que ha sido toda una cuestión en esta última semana. El martes pasado, bueno, los trabajadores estaban reclamando por sus puestos de trabajo. Ha habido todo a partir de una presentación de una denuncia que hicieron un grupo de diputados oficialistas sobre la mala el mal funcionamiento. También salió algo en el programa del señor Lanata. Y bueno, obvio, dejando recaer toda la responsabilidad por el mal funcionamiento de esta empresa enorme y única en Latinoamérica. Dejando recaer toda la responsabilidad sobre los trabajadores, y no solo dejando recaer la responsabilidad, sino que unos cuantos palos, tiros, y hasta atropellaron a uno de los trabajadores que se estaba manifestando. Hay videos de esto, casualmente alguien logró tomar el momento exacto en el que un patrullero de la policía de la provincia atropellaba a uno de los manifestantes. Hay heridos y hubieron 5 personas detenidas que fueron liberadas por suerte esa misma noche. Se movilizaban a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hubieron gases lacrimógenos, balas de goma para todos. Incluso algunos manifestantes expresaban haber escuchado detonaciones de balas de plomo. Es algo bastante frecuente también, más allá de que esté completamente prohibido. Bueno, como decía, las personas fueron liberadas pasadas las 10 de la noche. Hubieron en la semana también manifestaciones, arriba de 25.000 personas repudiaron esta, uh-huh, esta cruel represión. Bueno, también tuvimos, esto lo vamos a dejar un poco para la semana que viene, pero estuvimos la semana pasada en la presentación de Correpi, también una noticia un poco más favorable, bastante más favorable, esta organización con bastante, con una gran presencia a nivel nacional y que viene desde la vuelta de la democracia teniendo todo un trabajo de acompañamiento y de la llevada de un archivo a nivel nacional, una herramienta sumamente útil para poder saber en qué situación nos encontramos. También, bueno, queremos mencionar que se cumplió un aniversario de la muerte de Sacco y Vanzetti. El 23 de agosto mataron a estos dos activistas y militantes obreros anarquistas en Estados Unidos. Lo que quisiéramos agregar es que también para darle un carácter histórico al tema represivo y al tema de la solidaridad en este sentido, aquí en la Argentina hubieron numerosas muestras de solidaridad con los dos obreros, incluso hubieron muertos y decenas de heridos y detenidos en las protestas y en las muestras de solidaridad con los obreros. Bueno, nos parecía también necesario recordar que la cuestión histórica, digamos, del gatillo fácil. Bueno, hoy vamos a tener una comunicación con Sabrina Carrasco. En un ratito, primero quisiéramos comentar un cachito sobre la situación de Sabrina. Para los que no saben, es hermana de Lucas Carrasco. Lucas Carrasco fue asesinado por un oficial de policía el 14 de marzo de 2014, de hace más de 4 años. Hay un policía imputado por este caso. El policía es Diego Guzmán, que actualmente, al igual que el horrible señor Chocobar, está en actividad, no se lo ha removido de su lugar. De hecho, la familia Carrasco ha recibido numerosas amenazas. A uno de los hermanos, si no me equivoco, se lo amenazó con una pistola de fuego. Bueno, se le dijo que no se metieran con la policía. Así funciona esta fuerza mafiosa. Diego Guzmán está imputado con un homicidio culposo en concurso real con un incumplimiento de los deberes de funcionario público, ¿no? Bueno, el hecho se dio durante un corte de luz. Para los que no recuerden, se suspendió un partido de Independiente Rivadavia en el que se enfrentaba a un equipo de Córdoba por la B Nacional. Al parecer, Lucas, cubriendo a su hermano, recibió un impacto de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, y esto le provocó una hemorragia cerebral y falleció. El 15 de septiembre pasado, digamos, el 15 de septiembre del 2017, en el primer juicio, en el momento en que tenían que llevarse a cabo los alegatos, los jueces presentaron un certificado médico, vaya o en el momento en el que lo hicieron. Lamentablemente, los jueces tenemos que nombrarlos para que la población pueda tener en su mente también quiénes son los que avalan la pata judicial de la represión, la pata judicial del gatillo fácil y de la policía y de la represión, la violencia policial. Los jueces Uliarte, Spector y Valerio presentaron un certificado médico. Se enfermaron los señores y se ausentaron. Claro, entonces, como indica el Código Procesal Penal, se vence el periodo entre una audiencia y otra y el juicio se tiene que volver a hacer. Entonces, bueno, estamos... dilatando, ¿no? Dilatando son las medidas que esta gente usa, digamos, con todas las posibilidades a su favor, ¿no? Porque los jueces a su favor, parece que no hay... No se tiene a las familias, no se tiene el dolor enorme que implican este tipo de cuestiones. Toda una familia atrás de este caso. Y esta gente se enferma. De hoy para mañana, claro, se enferma, presenta un certificado y la familia queda esperando con el enorme dolor que implica entre medio de estas terribles cuestiones. Bueno, ahora hemos tenido la noticia, por suerte, si se puede decir así, que vamos a tener un segundo juicio, que se espera sea entre el 3 y el 7 de septiembre. Por eso, y aparte porque este próximo lunes hay una marcha a nivel nacional que están convocando los familiares de Gatito Fácil, a los cuales entre los cuales está Sabrina, al frente bastante de esta cuestión y de la organización de esta próxima marcha, junto a otras organizaciones sociales. Por eso queríamos hablar con ella para que nos cuente y nos invite un poco a esto y nos cuente un poquito cómo es el tema del próximo juicio. Ya está ahí Sabrina. Así que está ahí Sabrina, la saludamos. ¿Qué tal, Sabri? Un saludo. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Un gusto. Sí, como decía, el lunes 27 de agosto vamos a marchar a las 5 de la tarde, estamos convocando a la legislatura. Por el gatillo fácil y bueno, por la impunidad también. La consigna, nosotros le hemos agregado la impunidad debido a que todos los casos están encajonados. Claro. O la gran parte, la gran mayoría de los casos. Sí, hablábamos un poquito acá del porqué de este segundo juicio, que los jueces presentaron un certificado médico, ¿no? Exacto. El juicio pasado... antes de alegatos y sentencia, juez Uliarte y Valerio presentaron un certificado médico falso, porque el mismo día que el juez José Valerio tenía que ir a la audiencia para dar sentencia, estaba dando clases de apoyo en la Universidad de Cuyo. Claro, un descaro total y absoluto. Tal cual. Bien, ¿y qué esperan para este nuevo juicio? ¿Cómo se presenta un poco la realidad? ¿O en qué estado está? ¿Qué piensan de este nuevo juicio? ¿Cómo lo esperan? Y esperamos justicia, pero a la vez somos conscientes de que estamos contra un funcionario del Estado. Uh-huh. Es difícil encontrar una condena justa. Si hay condena... va a ser injusta. Claro. Pero por lo menos que haya condena. Eso esperamos. Claro, por lo menos para salvar... para que no quede completamente impune, ¿no? Porque este señor sigue en la fuerza policial de manera activa. Exacto. Bueno, y sobre la marcha del lunes, ¿qué nos podés contar? Sobre la marcha del lunes, bueno, hemos estado con familiares reunidos. Ha costado mucho la organización, es la primera marcha que nosotros realizamos acá en Mendoza. Nos pareció muy necesario salir a las calles a visibilizar los casos y a visibilizar la problemática también. Y bueno, las organizaciones nos han ayudado mucho, como CELPI, CORREPI, La Cámpora, JP, un montón de organizaciones, algunas con las que ya venimos trabajando, y nos vienen acompañando durante los juicios, bueno. Pero, ¿qué esperamos? Más que nada, visibilizar y llegar a esas clases sociales donde no se habla de esta problemática. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, entonces seguramente reiteramos la invitación a toda la audiencia el lunes 27 a partir de las 16 horas, pero desde las 5 la Mosquitera va a estar con una radio abierta en, recordame, Patricias y Peatonal, ¿no? Enfrente de la legislatura. Exacto, Patricias y Peatonal, al frente de la legislatura. Bueno, va a estar La Mosquitera con Radio Abierto y Radio Cuyum también. Ajá, es transmisión especial del Comecuco, del colectivo Medios Comunitarios, y bueno, desde allí vamos a estar con La Mosquitera. Buenísimo, se le agradece. Bueno, sabemos que están ahora con una... conferencia de prensa ahí en la legislatura, así que bueno, te dejamos. Sí, ahora a las 11. Bien. Bueno, te dejamos. Muchísimas gracias por la comunicación y nos vemos. Bueno, gracias por el espacio. Abrazo grande, Sabri. Chau, chau. Bueno, me faltó comentar un hecho también que en Buenos Aires, mientras un grupo de familiares pintaban un mural en la estación de Once, también esto se ha dado a conocer bastante poco, se me quedó colgado acá en la libreta, dos docenas de policías, a un grupo de familiares y algunas militantes de organizaciones sociales, con cinco patrulleros, hostigaron a los familiares mientras pintaban el mural, ¿no? Se trata de meter... De meter miedo frente a esta movilización que se va a dar a nivel nacional. Por lo menos no recuerdo que haya habido otra movilización de este tipo. Así que otra vez invitamos a la gente el lunes a las 6 de la tarde para poder visibilizar esta situación y poder encontrarnos y compartir esta lucha, ¿no? Que es un poco de todos, porque esta injusticia que se comete contra uno, un policía loco tirando balas por ahí, es una amenaza realmente para todos y para todas. Y en esta cronología, Luis, ¿no? Que de cada día que fuiste contando, hablamos solamente de una semana y tenemos un montón de hechos de violencia institucional que verdaderamente tomar la fuerza y tomar las calles y salir a marchar y también ir entendiendo, ¿no? Esto que planteabas de que la represión es un hecho histórico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos vamos organizando frente a ello? Bueno, justamente es la idea de esta columna, poder ir dándole una continuidad y poder ir analizando los casos que tenemos, la historia que tenemos en este sentido y poder encontrarle una vuelta, para la lucha y para la organización. Así que bueno, agradecidos, esperamos que florezca y más son bienvenidas todo aporte y toda idea. Así que bueno, muchísimas gracias y contentos de poder estar acá con este espacio. Gracias a vos, más que bienvenido y nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Muy bien.